Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock que nos pilla el toro. Hemos comenzado con 4 décadas de historia, nada más y nada menos, que los Obús, que bueno, pues que el otro día estuvieron presentando, finalizando esa gira de 40 años y supongo que preparando los bolos para los festivales veraniegos. Comienza otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Picas en la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Picas es el rock and roll, Picas es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio. Picas es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son 2 horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. Hasta la última estación se llama este tema, que será adelanto del nuevo trabajo, porque Obús, a diferencia de otros legendarios artistas, siguen produciendo, siguen montando temas con mejor o con mayor o menor acierto. Fortu y Paco Laguna siguen creando nuevos temas, pues ese es el adelanto de este disco con el cual entrarán ya en la 5ª década de historia. Y bueno, pues no sabemos cómo fue el concierto del otro día, sí que sabemos también que en esa celebración se estrenaba, había una premier de un documental que está levantando una gran expectación, y bueno, que esperemos que sirva también un poco para reconciliar con los miembros de la banda original, con Juan Luis Serrano y con Fernando, el batería. En esas estamos. Porque si una banda simboliza la fusión del hard rock y del heavy metal en este país, son los Obús, con 4 décadas. Y la semana pasada entrevistamos a The Electric Alley, que por lo visto también triunfaron en la Sala Nazca en esa grabación de su trabajo en directo. Y hoy esperamos a eso de las 7:15, 7:20 más o menos, a los valencianos Pólvora, que bueno, que forman, son miembros de bandas como Jolly Joker, como Ushuaia, como Capitán Booster, como 13 Millas. O sea, una super banda de hard rock de Valencia, donde la escena está dando muy buenos frutos. Recordarte que estamos en Radio Enlace en el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. Y bueno, que también en www.radioenlace.org. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde, una hora de buen rock, casi todo en castellano y con entrevistas. Sobre todo tratamos de que los protagonistas, generalmente los músicos, vengan aquí a presentar sus proyectos, sus trabajos y a charlar un rato con nosotros. que un día más tarde, los miércoles a las 4 de la tarde, en www.asaltomatarradiorock.com y en la aplicación que te puedes descargar desde esta misma página. Que los sábados a eso del mediodía, de las 12 del mediodía, antes del vermut, estamos en localdelrock.com. Local con K. Y antes de darte la habitual agenda de conciertos, te recordamos que los podcasts están disponibles, las entrevistas en otrasemanaradio.blogspot.com y todos los programas, los que tienen entrevistas y los que no, en las siguientes plataformas, en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Te comentamos conciertos de viernes 1 de marzo, que entramos ya en el tercer mes del año. Estarán Estafas en Rockville y No Conforme en Copérnico. Y una de las grandes bandas de rock alternativo de Madrid, de la provincia de Madrid, Berzoix, están de celebración también el viernes 1 en la Casa del Disco, en la calle Alcalá número 584, metro Torre Arias, creo que es el más cercano, en el barrio de Canillejas. Allí estarán firmando a partir de las 18:30 pues copias de su vinilo. Supongo que será un sueño para el grupo editar un vinilo. Nos dijeron el otro día que seguramente interpretarán alguna canción en acústico, así que buena excusa para pasarte por la tienda de Canillejas y ya de paso revitalizar este tipo de establecimientos que, bueno, no lo están pasando demasiado bien. El cantautor y amigo de este programa, Alejandro Belmonte, estará el sábado 2 de marzo a partir de las 6 de la tarde en Café Libertad presentando su disco. También estarán como invitado en Dica de Laia. Y ese mismo día Jolly Joker y Dirty Rules estarán en Rockville. De Bruces y La Piojera en The Godfather en Vallecas. Y la Sala Villanos, esa sala que ha sustituido a Caracol y, bueno, no suele programar mucho rock, pero bueno, concierto interesante el sábado 2 de febrero en doble sesión, Amparanoia y Artistas del Gremio a las 19:30 y luego a las 22:30, aunque esta sesión está ya toda vendida, quizá por eso se ha programado el concierto de las 7:30 de la tarde. Pues bueno, vamos a proseguir y vamos a irnos con otro estilo, con Rock Canalla, de un grupo de Madrid que nos hizo llegar su último single, se llama Encerraos y la canción Huele a Carbón. Vamos con ellos. mañanas salgo y me desarmo y me juzgo como un extraño que ha perdido el candy. ¿A qué sabe, baby? Aquí sal, hay un gato y un perro, hay un niño pequeño que me dice que no, esas no son tus flores, no juegues, no toques, ni mires de lejos o te pincho el balón. Y llega la primavera, no pido permiso y se cuela el salón y yo me cago en tus muertos, ya no el cielo porque huele a carbón. Yo busco venganza en la zanja que hiciste, mira a ver si venciste cuando ya no esté. No quiero renglones de viejos abuelos que no juegan el cuero al perder. Te vuelo y me despego, blanca tortuga que pura y que lento caminas. Cuando veo tu pupila dormir, fuego tras tu pelo, que levanta su manto negro de arena sutil. ¿Acaso es esto morir? Ya no hay luz, hay un fuego sediento, y no me arrepiento si te digo que no, que esas sí son mis flores, puedo oler los colores y hasta veo la arena detrás del faldón. Y si llega la primavera, con la brisa puesta y un rayito de sol, dejo la puerta abierta para que no haya barreras y se encuentre mi voz. Y no busco venganza en la zanja que hiciste, mira a ver si venciste cuando ya no esté. No quiero renglones de viejos abuelos que no juegan el cuero al perder. Si algún día falto, Dios entra, nace y puedo rayar con mis manos el cielo pa' que no caiga un trueno al llover. Porque quiero la vida en mis manos, el calor de un abrazo, un puñetazo en el brazo pa' que no dé ni un paso y me pueda caer. Porque quiero una caricia sincera, una llamada de espera, una mamada. Pues ahí estaban Cerrado, la verdad que haciendo bueno, esa característica tan peculiar del rock poético. Ellos se definen como canallas y bueno, esas bandas que se lo pelean, se lo curran por salas de esa capital y que recientemente han tocado, por ejemplo, en el Elefante Blanco o, por ejemplo, en la Sala Cadillac Solitario. Y H's, que la semana pasada reventaron, llenaron de nuevo, con presentación de nuevos componentes, la Sala Moby Dick, y que seguramente tocaron este, que es su nuevo tema, sencillo adelanto de el que será su tercer disco y que se llama Tan Fuerte. Vamos con H's desde aquí, desde Hortaleza. De cuando nunca hacía frío, las noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer, pidiéndole al calendario que siempre apostara la sonrisa de placer. O así vimos las mañanas que se pasaban a oscuras bajo estrellas de neón. Y bebimos en el río cada gota de rocío con un poquito de alcohol. Sentir que siempre tendremos un después, que nada más será una razón, que el viento que nos lleva nos une fuerte, siempre fuerte. De todo el que no pide perdón, de aquellos que no dicen tal vez, pues lo que hemos vivido nos ata fuerte, siempre fuerte. Y empezamos a creer, soñando todos los días con la tierra prometida, con ser héroes de papel, con luces que nos miraban, con las notas que llegaban, con las cuerdas de después. También aquellas resacas y en aquellas caras blancas como folios de papel. Sentir que siempre tendremos un después, que nada nos será una razón, que el viento que nos lleva nos une fuerte, siempre fuerte. Huir de todo el que no pide perdón, de aquellos que nos dicen tal vez, pues lo que hemos vivido nos ata fuerte, siempre fuerte. Sentir que siempre tendremos un después, que nada nos será una razón, que el viento que nos lleva nos une fuerte, siempre fuerte. Huir de todo que no pide. Pues ahí está Natchez con ese rock pegadizo, con toques nostálgicos, mezcla de hard rock, de rock callejero, rock de barrio, hecho aquí desde Hortaleza. Ahí están Tan Fuerte. Escuchamos Nada que hacer del disco debut de Pólvora, corte número 2. Ya tenemos aquí a dos miembros de la banda que dentro de poco nos van a contar las novedades y qué ocurre en Valencia con el hard rock, porque allí ocurre algo mágico, yo creo. Oh, Pues aquí está uno de los temas de este disco de Pólvora, Fuego y Ceniza. Tenemos aquí en los estudios, como nos gusta que vengan las bandas, que se agradece mucho que os desplacéis desde Valencia, de donde sea. Así que buenas tardes, tenemos a Alex Simón, guitarrista, Lazy Lane, voz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la jornada? ¿Es muy agotador el hecho de hacer entrevistas? ¿Repetimos las mismas preguntas? A ver. No, pero es con una sonrisa. La verdad es que es un gusto ver que la gente tiene interés en lo que estás haciendo y que muchos compartir la ilusión que tenemos nosotros por el disco nuevo, pues es contagioso. Sí, la verdad que bueno, todas las bandas que vienen aquí nos dan ilusión, pero sí que es verdad que bueno, la semana pasada estuve entrevistando una banda de hard rock de Cádiz, de Electric Alley, pedazo grupo. Sí. Y bueno, y en Valencia es que no os quedéis atrás, porque es que está Jolly Joker, ¿no? Lazy, que este sábado tocáis en Madrid, ¿no? En Rockville. Sí, este sábado tocamos en Rockville, Jolly. Ajá, eso, en el Rockville tocáis en Madrid. Bandas como Ushuaia, como Capitán Booster, 13 millas, joder, es que no sé. ¿Qué tenéis allí? Ha resumido todo lo que somos, ¿no? Sí. No, hay mucho más. Y habrá mucho más, ¿no? Claro. Pero bueno, es digamos porque todos vosotros estáis emparentados de una u otra manera con esos proyectos y de repente hacéis Pólvora. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis Pólvora? Además, como muy valenciano eso de Pólvora, ¿no? Sí, nos quedó un poco fallero la historia, ¿no? Esto nace un poco a raíz de la reunión de cuando hicimos una gira de reunión de Ushuaia. Nos quedamos un poco con la espinita clavada de querer seguir algunos de nosotros. Entonces, hablamos entre los cinco. Unos estábamos a favor de seguir, otros no estaban tan por la labor. Y los que estábamos con el rollo de seguir componiendo y seguir trabajando éramos José, Israel, o sea, batería, guitarra y yo guitarra, ¿no? Entonces pensamos en montar otro nuevo proyecto, teniendo un poco echando la vista atrás de lo que habíamos sido, intentar buscar el renacer como banda con un proyecto nuevo. Y trabajamos durante unos meses, trabajamos con otro cantante, que era el de 13 millas, no acabó de cuajar, y al final llamamos a Lazy Lane, que desde el principio se mostró súper ilusionado con el proyecto, y aquí estamos. Al principio tú entraste para echarles una mano, ¿no? Pero pues te fuiste ya metiendo en el engranaje de la banda, ¿no? Y te quedaste, ¿no? Lazy, ¿cómo fue? Sí, es que, a ver, fue muy natural, en realidad. Cuando en un principio me lo comentaron, Dai acababa de dejar la banda porque tenía el proyecto de Force of Artifacts, que quería centrarse a tope en él, y ellos me comentaron si tenía interés en ir allí, cantar y demás. Lo que pasa es que hicimos varios ensayos y vimos que había muy buena química y tal, y que podían salir cosas que valían la pena, y entonces ya decidimos un poco aunar fuerzas, ¿no? para que esto funcionase. Pero fue todo muy natural, quiero decir, no fue nada ahí de no, ahora que esto se acaba, ahora empieza esto, o sea, no fue tan disección de ahora uno, ahora otro, o sea, fue todo muy sencillo y muy natural, por lo que comentabas antes también, porque todas las bandas formamos parte de una escena. Y entonces al final nos conocemos todos y hay una amistad previa también. Hay amistad, no hay rivalidad, no hay malos rollos, está bien eso, ¿no? Que formáis todos parte del mismo barco, ¿no? Porque si un grupo va para arriba, el resto pues puede ir también, ¿no? Puede ir un poco acompasado, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El espíritu que a veces yo creo que aquí en Madrid nos falla un poco, ¿no? En cierto movimiento. Bueno, yo creo que existe en todos los sitios. Lo que pasa es que al final nadie es mecenas de nadie, quiero decir. Cuando Ushuaia estaban en la cresta de la ola en Valencia, tampoco tenían el por qué coger a nadie de la mano para que. O sea, estando ya en la cresta de la ola, nos hacían un favor a muchas bandas que estábamos empezando allí, que era visualizar una escena valenciana. Quiero decir, cada uno tenemos que poner lo que tenemos y hacerse valer, ¿sabes? Entonces, que hayan muchas buenas opciones es una buena opción para todos. ¿Qué pasa con Alex? ¿Qué pasa con Ushuaia? Ushuaia no podéis estar siempre continuamente funcionando? ¿Es por discrepancias entre vosotros? ¿Es porque realmente tenéis una actividad muy, muy grande y necesitáis tiempo de descanso? No sé, un poco, es un poco... A veces no se explica, pero bueno, es cierto que, no, a ver, es que tal y como funciona el mercado rockero y musical, ¿no? Es comprensible, ¿no? Que las bandas tengan sí, periodos, ¿no? De... Y luego al final cada uno tiene unos... unas expectativas, unos intereses diferentes. Cuando una banda ha trabajado tanto como trabajamos nosotros, tantos discos, tantos conciertos, tantas giras, y no ves unos resultados palpables que te hagan decir, bueno, es que esto, me puedo dedicar a esto. Es complicado el que los cinco miembros consideren viable que siga el grupo, ¿no? Y entonces, somos una banda que ha vivido muchísimo y que quizá esperábamos en un momento dado haber conseguido más. Pero es lo que te comentaba antes. Yo por mi parte hubiera seguido porque lo vivido en la última gira fue inexplicable. Es donde realmente recogimos los frutos de todo ese trabajo y yo creo que teníamos el potencial suficiente como para poder haber continuado como Ushuaia, pero... cuando hay dos miembros que no quieren continuar, pues es difícil, ¿no? Uh-huh. Y las razones, cada uno tiene sus razones. En nuestro caso, tanto Israel como José como yo queríamos continuar. Pau quería seguir con su proyecto y Álvaro quería dejar la música. Entonces decidimos que la mejor opción era empezar de nuevo, pero siempre mirando a nuestro pasado, ¿no? De hecho, en directo seguimos tocando temas de Ushuaia porque forman parte de nuestro legado, ¿no? Además, claro, como solo tenéis un disco, pues tenéis que completar un poco, sí, ¿no? Claro, porque por supuesto. Aparte de temas de Ushuaia, ¿qué más componen? Porque vais a estar el 9 de marzo aquí en Siroco. ¿Qué más temas componen vuestro repertorio? Pues a lo largo de todos estos conciertos que hemos hecho vamos variando bastante el repertorio en cuanto a versiones. Aparte de las de Ushuaia, que tampoco son siempre exactamente las mismas, pues versiones de bandas que nos gustan o de canciones que siempre nos han gustado tocar y las tocamos. ¿Cuál es el trabajo para que bandas como Jolly Joker o como Ushuaia pues tengan cierta repercusión? ¿Y qué es lo que le frena en seguir avanzando, ¿no? A lo mejor estar programados en más festivales, no sé. ¿Dónde están las claves para una cosa y para la otra? A ver, yo creo que si supiéramos las claves estaríamos dando ya martillazos en la dirección correcta, quiero decir. Pero yo creo que una banda se tiene que dedicar a tocar, a creer en la música que hace y a disfrutar de lo que hace. Todo demás, lo que venga, lo que deje de venir, es ya fruto del trabajo y de la suerte y de oportunidad que se te ponga delante. Pero al final yo creo que todo el tema de festivales tal, a todos nos hace mucho bien aparecer en festivales y estar un poco iba a decir en la picota, pero más bien cara a la galería, ¿no? Para que la gente te pueda disfrutar en un momento dado y demás. Yo creo que tanto Jolly Joker como Ushuaia lo que han hecho es tocar muchísimo. O sea, que decía Alex antes, Ushuaia han hecho infinidad de conciertos. Y Jolly Joker también. O sea, nos hemos pateado. Una locura. Y eso es lo que sí que veo que no hacen muchísimas bandas. Es un poco lo que tienes al alcance. Lo que puedes hacer es tocar todo lo que puedas. Una vez te va a ir bien, otras veces te va a ir mal, pero es la única forma de llegar a la gente. Y no distraerte en otras cosas, ¿no? Es decir, la actitud, tocar, mejorar, ensayar, estar en contacto con el público, sean 10 o sean 10.000, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, es realmente es lo que da. Yo siempre lo digo, un concierto vale como por 10 ensayos. O sea, por mucho que ensayes, si no tocas en directo, la banda no suena. Eso va así. Y al final es donde realmente te pruebas con tu público y si hay respuesta, si no hay respuesta. Y es fundamental. Fuego y Ceniza se llama este disco de debut. oye, que cuesta porque es un disco muy, muy uniforme, ¿no? No hay altibajos. Me cuesta elegir alguna canción para pinchar, ¿no? Lo he escuchado varias veces y a ver, no sé qué opináis. ¿Cómo definirías el disco? Yo os propongo, después de esta pregunta, pinchar el corte 11 que se llama Qué Malo. No sé, por ejemplo, vamos. Uh-huh. Pero luego elegís vosotros otro. Uh-huh. ¿Cómo definiríais el disco y cómo pensáis que ha quedado? ¿Qué propósitos teníais y si los habéis cumplido a la hora del resultado final? Bueno, yo los he cumplido más que de sobra, vamos. O sea, yo estoy absolutamente feliz y pletórico con todo lo que está llegando de este disco, porque jamás en mi vida hubiera pensado que con un primer disco de una banda nueva se hubiera podido llegar hasta aquí. Uh-huh. Yo creo que este disco es el compendio de un montón de ideas, de un montón de canciones, de un montón de ilusiones de gente que las ha puesto en común. Y que al final ha salido, o sea, es palpable, quiero decir, palpable y redondo. Que sí, es un disco que tiene un montón de sentimiento, y cuando lo escuchas, pues es fácil que te sientas identificado con alguna parte de los cortes. Alex, ¿cómo definirías el disco? ¿Y en comparación con otros proyectos, con otras bandas que os puedan comparar? ¿Qué diferencias hay? No, a ver, yo el disco estoy súper contento, o sea, súper satisfecho. Creo que, lo he dicho más de una vez, además, creo que hemos dado en el grano, hemos estado inspirados a la hora de componer, que no siempre encuentras ese momento en el cual todo cuadra en cuanto a composición, letras, el sonido. Todo funciona y el disco, pese a lo... es difícil escoger canciones porque creo que las canciones son muy buenas. Y es variado, o sea, no tienes canciones uniformes en cuanto a estilos, sino que tiene sus momentos para todo, para uh-huh. todo el que escucha, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estoy súper contento también, o sea, súper satisfecho con el resultado. Bueno, pues vamos con ese corte que había dicho, quémalo y luego seguimos charlando. Una gitana leyó mis cartas. Pues aquí estaba este tema, ¿no? Los riffs imprescindibles, ¿no? Buenos riffs que sean pegadizos, ¿no? Tontería la justa, ¿no? Como en otros estilos. Bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, pero sí. Esa sencillez a veces pegadiza y a mí me ha llamado la atención. No sé si es idea vuestra, ¿no? De la hoja promocional, nuestro amigo Nano habla de punk and roll. No sé si es una sugerencia que le habéis hecho, es una observación de él como vuestro jefe de prensa. Punk and roll forma parte de nuestro background también. O sea, nosotros hemos mamado muchísimo hard rock y muchísimo punk rock y muchísimo rock and roll y muchísimo heavy metal también. Entonces, claro. Todo. El punk and roll probablemente, no me acuerdo lo que ponía en la nota de prensa, pero me imagino que forma parte de alguna de las canciones del disco, ¿no? Para mí punk and roll es Helicopters, Backyard Babies, todo eso, que es una de nuestras influencias también, ¿no? Rock and roll con actitud. Sí, sí. Exactamente, ¿no? La actitud por encima de florituras, ¿no? Sí. No sé, así lo definiría yo, ¿no? Yo creo que por eso llegáis en directo, ¿no? Porque no... Es fácil divertirse, ¿no? Con canciones cortas, pegadizas y esos riffs, ¿no? ¿Salen naturales? ¿Cómo salen en el local de ensayo? ¿Cómo trabajáis? Lo habitual es que llegue alguien con una idea en la cabeza. Normalmente suele ser algún riff o alguna estructura de alguna parte de la canción y entre todos la acabamos de montar, ¿no? Y es un poco como hemos hecho siempre. Hay veces que está más elaborada, hay veces que se crea prácticamente de la nada en el local. Depende de la canción. No es algo que tengamos una línea por la cual seguir. Y el tema de las letras, Lacey, ¿tú estás acostumbrado a componer en inglés? ¿Cómo te ha resultado en las letras de este disco? También creo que hay aportaciones de otros miembros de la banda, ¿no? Sí. La verdad es que en ese aspecto me he sentido muy, muy arropado. O sea, yo hice lo que buenamente pude y me volqué en las canciones que requería, pero sí que es verdad que tanto Alex como Irra también han aportado letras para este disco. Y bueno, alguna de Dai, creo que y alguna de Dai, sí, también. O sea, que al final de esto ha sido, como siempre, creo, hacer una apuesta en común y coger la mejor opción posible. Y para mí ha sido un reto cantar en castellano, pero es cierto que me he sentido muy cómodo, no ha sido nada dramático, ¿sabes? O sea, ha sido todo lo que comentaba antes del local de ensayo, ha sido todo muy natural porque al final hablo en castellano todos los días también, entonces tampoco ha sido tan extraño. Es que eso, ¿no? Del castellano, del que el inglés es un idioma más fonético, más rockero. Sí, lo es, y la manera de componer es diferente también, la manera de rimar es diferente, y la manera de cuadrar es diferente. Pero ahí está la gracia también, salir un poco de tu zona de confort y intentar hacer cosas distintas. ¿Qué opinas tú sobre el idioma, Alex, sobre el tema del idioma? No, sí que es cierto, lo del castellano es complicado. Ya en usuariano nos pasaba, ¿no? Que había veces que tenías una melodía en la cabeza, pero luego encontrar esa letra que a nivel fonético funcione con lo que estás cantando sin sonar a lo que no quieres sonar, porque claro, tú tienes en tu cabeza una canción de culto de los Ramones y claro, la escuchas en castellano y no te recuerda eso, te recuerda a otra cosa. Entonces es complicado encontrar esas palabras que funcionen con nuestro estilo musical. Y Lacey, ¿es difícil llegar al público español o hispanoparlante que cantando en inglés? ¿Qué experiencia tienes tú o no sé? A ver, en mi experiencia personal yo creo que es más sencillo. Quiero decir, es más sencillo obviamente llegar a la gente en un idioma que entiende. Ya. También te digo, por ejemplo, en Yoli, yo creo que nos ha resultado más sencillo llegar a la gente en Inglaterra que aquí. O sea, pero porque aquí, en Inglaterra, cuando cantas, en la segunda vuelta del estribillo ya están repitiendo contigo el primer estribillo, que es lo que nos pasa a nosotros. O sea, la gracia de esto es comunicar un sentimiento, y aquí, obviamente, cuesta un poco más en inglés porque no todo el mundo tiene la capacidad de reconocer el idioma. Entonces hay que hacer un esfuerzo previo, te tienes que leer las letras en tu casa y actualmente vivimos en unos tiempos de inmediatez y demás que no invitan a eso. ¿No? Además hay mucho prejuicio también a la hora de utilizar un idioma o utilizar otro, tanto si lo haces en castellano como si lo haces en inglés, ¿no? Yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, no, es que no me mola lo que hacéis porque solo escucho música en inglés. Y digo, tío, pues, es que yo escucho el 95% de la música que escucho es en inglés, pero intento hacer algo diferente siendo en castellano, porque no escucho referentes en castellano que a mí me lleguen. Y con el inglés pasa lo mismo, si es español y cantas en inglés, como que, hostia, es que son de aquí, es que se les nota, es que... Y Manu lo ha contado muchas veces, que han ido a tocar en Inglaterra y nadie le ha dicho nada de que pronunciara mal o pronunciara mejor o peor. O sea, no... Los prejuicios algunas veces son más nuestros que de fuera. Al final, fuera están acostumbrados a oír en inglés a un alemán, a un noruego, que tienen acentos diferentes. Y en realidad lo que la gente quiere un mensaje y quiere comunicar y quiere divertirse y quiere una buena canción. Y sobre todo yo creo que el secreto de todo esto es hacer buenas canciones con unas letras adecuadas y que inviten a disfrutar de eso, ¿no? Entonces yo creo que si encuentras ese compendio de cosas, pues puedes... Ahí está el secreto. La labor de Jorge Bernabé, Estudio Elefante, fundamental. ¿Por qué confiasteis en él? A ver, háblanos un poco de ese proceso. A Jorge lo conocemos de hace mogollón de años. De hecho, ya habíamos trabajado con él tanto en Ushuaia como... Bueno, él era parte del equipo técnico de Ushuaia en los directos y habíamos grabado alguna vez en su estudio alguna cosita. Con Capitán Booster grabamos también un disco con él. Y nos puso tantísimas facilidades, tantísimas comodidades. Es un chaval tan encantador. Es un tío que controla tanto lo que hace y que nos pusimos en sus manos. Y se lo estaba comentando hace un momento a Manu, el que me sorprende cada día más el haber conseguido el sonido que hemos conseguido con este disco. Y todo ha venido por la confianza tanto de él en nuestras canciones como nosotros en su labor. Porque muchas veces si te metes en la labor técnica del técnico y te metes en demasiados detalles, quizá lo sacas de su forma de trabajar y te equivocas. Y en este caso ha sido todo lo contrario. O sea, él ha dejado un margen tremendo a lo que nosotros opinábamos sobre la mezcla y a la vez nosotros hemos confiado en él al máximo a la hora de grabar, que creo que es fundamental. El próximo día 9 de marzo, que estoy viendo, es viernes, no, sábado. Aquí es que no nos han puesto el calendario del año pasado. Tenemos el mes de febrero, pero no, todavía. Ah, claro, porque todavía nos quedan algunos días de febrero. El sábado 9 de febrero en Siroco, una sala legendaria. Sábado 9 de marzo. Eso, sábado 9 de marzo. Madre mía, ¿cómo estoy? Sábado 9 de marzo en Siroco. ¿Qué ofrecéis en directo? ¿Y qué salto de calidad hay que dar para eso, para transmitir en directo todo lo que es en este disco, ofrecer más, ¿no? Porque si tú vas a un concierto en directo, quieres algo más que lo que escuchas en el disco, ¿no? ¿Cómo lo curráis vosotros en este aspecto? A ver, yo creo que el secreto, lo que yo espero cuando voy a ver una banda es que sea íntegra, que sea real, que no sea impostada y que crea en lo que está haciendo. Cuando sales así a un escenario, tienes ya más de medio concierto ganado. Quiero decir, cuando tú crees en lo que estás haciendo y tienes un buen material que enseñar, confías y eres real, quiero decir, o sea, no estás haciendo un ejercicio de fin de semana de me voy a poner una chupa y voy a ser rockero por unas horas. Cuando no haces eso y cuando sales con el corazón en la mano, la gente lo ve. O sea, es imposible que la gente no sea consciente de que está viendo algo real y puro, ¿no? Que no es un producto de usar y tirar o que no es un capricho de fin de semana de me voy a disfrazar de esto y voy a salir aquí. Yo creo que de esa manera das un plus, de esa manera te estás llevando por delante la mitad del trabajo, quiero decir. Y yo creo que nosotros eso sí que lo hacemos en directo, damos el máximo, pero además creemos en lo que estamos haciendo y creemos en las canciones que tenemos entre manos. Bueno, pues se ponen los dientes largos. No sé si podéis decir la manera de conseguir los tickets para este concierto de Siroco del sábado 9 de marzo. Ese. Pues a través de internet. Solo están puestos, creo que a través de internet, en la página web de Noticumi. O bueno, si entras en nuestras redes sociales, te encontrarás seguro. Ya están los enlaces. Seguro, ¿no? Que te encuentras con el enlace para poder adquirir la entrada. Uh-huh. La gira, tengo yo aquí apuntado en Valencia el 13 de abril, supongo que será también una fecha muy importante con vuestra gente. No sé si eso os pone más nerviosos o os pone más nerviosos venir a Madrid. Yo creo que ya no es un tema de nervios, es ilusionante. Es decir, siempre es ilusionante volver a casa y porque ves caras conocidas, ves gente del día a día, y eso es un plus en el aspecto de que al día siguiente del bolo probablemente lo veas también a ese que está allá abajo. No tienes que hacer kilómetros, que también está bien. Estás más descansado. Sí, claro, eso, en ese aspecto sí, claro. Sí. Es evidente, ¿no? Porque después de un viaje, pruebas de sonido, patatín, patatán, y carga, claro, allí en Valencia, bueno, que también os entretendréis más, ¿no? Porque vais viendo a gente conocida. Sí. La noche se alarga más. Luego estáis en el Viña Rock también, sí. ¿No? Importante estar ahí en la gran cita, yo creo que el festival inaugural, ¿no? De primavera y verano, y en Zaragoza el 18 de mayo. ¿Más festivales, más cosas? De momento no hay nada más confirmado. Estamos esperando a ver si se confirma alguna cosita más, pero no hay nada más, y a partir de ahí nuestro plan es centrarnos en el próximo disco, que ya tenemos mucho trabajo avanzado. Pero bueno, de momento ahora lo que primordial es acabar estos conciertos que nos quedan, que son súper importantes, vamos. Ya has dicho lo de Viña Rock. Y sobre todo porque pueden marcar también un antes y un después para nosotros. A la hora de entrar a grabar un disco, siempre entrar a un estudio con una sensación de haber hecho un buen trabajo, eso te lo dan los últimos conciertos con lo que haces, vamos. O sea que hay continuidad en el proyecto Pólvora, ¿no va a venir alguno de esos grupos paralelos o grupos? No. ¿Estáis centrados en Pólvora, en seguir avanzando, en seguir grabando, en seguir evolucionando? Sí, porque estamos súper a gusto, o sea, estamos súper a gusto con el resultado, con el feedback que hemos tenido con el público, y súper a gusto, que es lo más importante entre nosotros, ¿no? Y si hay más proyectos alrededor, pues no pasa nada, todo se puede hacer y compaginar. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de que lleva a las dos bandas al 100%. Bueno, pues no sé, elegidme un tema que os apetezca para despedirnos ya de nuestra audiencia y quedar emplazados al próximo sábado, y también, claro, al concierto de Jolly Joker este sábado en Rockville. Pues, Una vida sin más, ¿no? Yo creo que es el último videoclip que hemos lanzado, que lanzamos hace un par de semanas, y es el tema que abre el disco y dice mucho de lo que somos y cómo sonamos. Cuando uno elige el orden del playlist, ¿no? El playlist se llama, yo digo las palabras inglesas, lo siento en esto. Siempre el tema que abre, ¿qué características debe tener? ¿Qué criterios bueno, se cada siguen? Bueno, cada disco te pide una cosa. Va también en función de lo que sea, cómo sea el resto del disco. Si tienes, por ejemplo, un disco muy rápido, pues lo lógico es que sea algo, que sea un puñetazo en la cara, que sea algo más punk rock de 2 minutos 50, 3 minutos, que sea directo. En este caso, como el disco es muy variado, Una vida sin más es muy representativo porque tiene muchas partes que están a lo largo del disco. Hay una parte que baja, hay una parte que sube, hay intensidad, hay desgarro, y la letra también es muy representativa. Entonces, a la vez, o sea, creo que una primera canción debe ser un resumen fuerte, potente de lo que es el resto del disco, y creo que Una vida sin más lo es. Muy bien, pues oye, que muchas gracias, que espero veros más veces por aquí, lo que significará que Pólvora seguirá avanzando, que tengáis mucho éxito, y bueno, pues nada más que este disco siga teniendo buena repercusión y que las nuevas canciones lo mismo, ¿no? Así que con Una vida sin más nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por haber venido. Un placer.